En este programa queremos saludar a todos quienes están conectados con nosotros, como siempre en el programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias a todos aquellos que están en Radio El Buen Pastor allá en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchidas, La Voz de Engapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños y en el satélite www.corape.org.es y www.cceloro.gov.es de Radio Cultural Machala. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro con la música, con las historias, esos proyectos de vida que se plantean los ecuatorianos para ponerlos a consideración del público, porque de esa forma nosotros, con esas propuestas, nos vamos a permitir consumir arte y cultura. Hoy está aquí en los estudios de la radio Jairo Arciniega, a quien saludamos y damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar, como siempre, con nosotros. Hola, Laurita. Hola, amigos radioescuchas de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y este hermoso programa Florilegio Musical. Me siento como en casa. Como en casa, así es, porque hoy vamos a tener sonidos de pingullos y también vamos a conocer mucho sobre los curiquingues. Pingullo y los curiquingues. De hecho, este es la tercera edición del Festival de Artes Escénico-Musicales Pingullo y los Curiquingues, que se desarrolla el día de hoy en la Casa de la Música. Perfecto, hoy empieza ya la jornada. Hoy empezamos, nos vamos hoy, nos vamos mañana y cerramos el domingo. Es decir, todo este fin de semana tenemos el Festival de Artes Escénico-Musicales Pingullo y los Curiquingues. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Seguimos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, es un gusto, les decíamos a ustedes, compartir esas anécdotas de vida y además de esas anécdotas que se convierten en propuestas, en sueños y mucho más cuando se convierten en realidad y no dejan de existir. Vamos por la una, vamos por la dos y finalmente por la tercera. Ese es el caso de este tercer festival de artes escénico-musical, Pingullos y Curiquingues, que así lo ha denominado, en este caso los realizadores, y Jairo Arciniega hoy nos va a comentar ese desarrollo. Partamos de Pingullo. Bueno, Pingullo, que es lo que está sonando ahora, es un instrumento de bambú que se lo utiliza mucho, es de viento, se lo utiliza mucho en las celebraciones ecuatorianas, como el Corpus y demás. Pingullo para nosotros representa la música. Y los curiquingues son estas avecitas de la serranía, ¿sí? Estas avecitas que son como los guardianes, son el espíritu de los Andes, el espíritu de nuestra gente andina, y representa para nosotros todo lo que son las artes escénicas. Entonces por eso lo hemos puesto Pingullo y los Curiquingues, es decir, las artes escénicas danzan al son de la música, algo así. Y de alguna forma, con el sonido del pingullo, que es el llamado a la convocatoria, que la gente venga, que se dé cita este gran instrumento musical, porque a veces creemos que solamente suena porque es un sonido ancestral, pero tiene una connotación. Y esa connotación es la fiesta. Donde suena un pingullo, hay la fiesta. Ahí paramos las orejas porque tenemos que asistir. Así es decir, hoy en la noche, en la inauguración, 7:30 p.m, va a sonar el pingullo en la Casa de la Música, así que todos están invitados. ¿Quién será el encargado? El encargado de abrir este festival es la estudiantina de cámara Quintesencia. Son cuatro músicos maravillosos, muchos de ustedes deben conocerlos. Voy a permitirme nombrarles: está el maestro William Baez, Rolando Campuzano, Edinson Piñeiro y Eduardo Herrería. Ellos tocan instrumentos típicos de una estudiantina del siglo XX. Estos instrumentos son instrumentos de cuerda como bandolas, bandolines, mandolinas, guitarras. Entonces, y ellos, lo bonito de esta estudiantina de cámara Quintesencia es que interpretan y rescatan música patrimonial ecuatoriana de los siglos XIX y XX. Algo que también nos llama la atención, y es cuando escuchamos a Quintesencia con música en vivo, con estos instrumentos que usted nos acaba de mencionar, Jairo, como que estamos regresando también a esas épocas de poder vivir, de poder sentir, donde los eventos no estamos esperando de un DJ o de un equipo para que suene la música, sino que hay algo en vivo. Es como revivir hace, ¿cuántas décadas? Décadas, estamos hablando ya de siglos. Imagínate, de siglos, que hay piezas, hay temas de que datan de 1890, 1870, entonces es música realmente antigua y muy interesante. De hecho, yo apelo a los radioescuchas de este lindo programa que asistan, aunque sea por curiosidad, porque es una música que no se escucha ahora. Ahora, Jairo, estamos... una de las cosas que también llama la atención es, si bien es cierto, decimos, a la música hay que irle transformando porque la juventud ya no le gusta lo viejo, hay que ponerle nuevas formas, nuevos ritmos, nuevos sonidos, nuevas fusiones, como se dice. Y usted es un joven que está hablando de que la música no necesariamente tiene que ser moderna para poderla llevar a espacio, a escenario, sino usted está hablando de reescribir esa música de hace siglo, como dice. Es como volver a las raíces. Prácticamente es eso. O sea, uno cierra los ojos y oye esas notas musicales, esos arpegios, esos acordes, esas melodías, esas armonías, esos contrapuntos, y uno cierra los ojos y es como evocar a los ancestros, a los abuelos, a los bisabuelos, muchos a los tatarabuelos, porque estoy hablando de música del siglo XIX, entonces es una cosa muy bonita. Bueno, nosotros nos hubiese gustado escuchar algo de Quintesencia, pero sé que ellos están en proceso de grabaciones, no hay todavía y ahorita, las no grabaciones. Tienen ellos ya. Ajá. Material discográfico. Lo están haciendo, ¿no? De hecho, tienen dos discos y hoy van a tocar temas de justamente del segundo disco, que es la música patrimonial ecuatoriana. Lo interesante de esta noche, que va a ser Quintesencia, es que vamos a mezclar la música con actuación y poesía. Vea, qué maravilla. Entonces, esa propuesta. Esa es la propuesta del festival. De hecho, el festival llama y convoca para los, si es que hay algún artista que esté escuchando, que haya artista escénico como baile, danza, títeres, clown, circo, teatro, en fin, y que tenga un espectáculo con música en vivo, porque ese es el requisito para entrar al festival, a participar. Música en vivo. Si tenemos música en vivo, bienvenidos. Bienvenido sea, ahí están las puertas. Bueno, si bien es cierto, no vamos a escuchar nosotros música de Quintesencia, vamos a ir tras la Quintesencia para nosotros hacer que vengan acá a los estudios de la radio, presenten su música y conocer también esa historia que la estamos escuchando en este instante en la voz de Jairo, que es parte de este tercer festival Quintesencia, donde ya van ustedes escuchando que hay la combinación de la música en vivo, de arte, de teatro, de poesía, de todos estas manifestaciones artísticas que nos hacen revivir y que nos vamos a divertir muchísimo para todos los que tenemos el gusto de compartir. Bueno, vamos a irnos con música. Nosotros hemos invitado a un talento ecuatoriano, Walter Carrillo. Él nos trae en este entonces quizá música infantil, creaciones propias que las pone a disposición. ¿Y qué tal si empezamos con un tema que lleva por título La Tierra? Vamos a ver cómo suena. Vamos a escuchar y a ver. Thank you. comida, todos los seres por ti se animan. Pero han golpeado tu faz divina, con tus secretos se muere el día. El agua dulce poco camina, tiene en su orilla una letanía. ¿Cómo será el dolor de tierra? ¿Cómo su llanto de luna tierna? Cuando los hombres están en guerra, es su tristeza honda y eterna. Cuando los hombres están en guerra, es su tristeza honda y eterna. Nuestra alegría de hojas secas. ¿Cómo será el dolor de tierra? ¿Cómo su llanto de luna tierna? Cuando los hombres están en guerra, es su tristeza honda y eterna. Cuando los hombres están en guerra, es su tristeza honda y eterna. Estamos ya de regreso nosotros y seguimos conversando sobre este tercer festival de artes escénico y musical, Pingüyo y los Curiquingues, que se está desarrollando aquí en la capital de los ecuatorianos. Esta jornada empieza el día de hoy y bueno, nosotros vemos que algunos diarios ya de aquí de Quito pues ya están reproduciendo, compartiendo este evento de música, teatro y narración en la Casa de la Música. Diario Últimas Noticias dice: este año el Festival de las Artes Escénicas Musicales Pingüyo, los Curiquingues, cumple su tercera edición. El festival incluye obras de teatro, títeres, cuentos y música en vivo con espectáculos que se presentarán desde hoy hasta el próximo domingo en la sala de recitales y conferencias de la Casa de la Música, que está ubicada en la Valderrama N32-307 y Mariana de Jesús. El festival arranca, como les decíamos, hoy a las 7:30 con la presentación de la estudiantina Quinta Esencia, con un repertorio de música patrimonial en combinación con teatro. En la agenda también está las agrupaciones como La Mestiza, La Serpiente Emplumada y El Libertorio. Y la entrada, hay una sugerencia de $5, que realmente pues es un costo que no tiene mayor trascendencia, porque ustedes saben todo lo que significa un trabajo de varios meses consecutivos, la participación de los actores, de los niños, de las personas que vienen desde otros países. Sé que hay la representación colombo-ecuatoriana y Chile. Con La Mestiza colombo-ecuatoriana y La Serpiente Emplumada, que hace títeres, del Salvador. Del Salvador. Entonces ellos también estarán presentes en este tercer festival. Y vamos a seguir nosotros conversando, avanzando sobre esto del Curiquingue, de la convocatoria, Pingüyo, que es el llamado, que es la convocatoria. Y de hecho, ustedes buscan la forma de combinar varias manifestaciones artísticas. ¿Cómo funciona esto? A ver si es que lo podemos desglosar. Bueno, esto funciona siempre, y esperamos que sea así durante mucho tiempo, iniciando justamente en los días cercanos al Día de Reyes, que es el 6 de enero. Entonces, más o menos por esas fechas, nosotros arrancamos el año con arte, con el Festival de Artes Escénico-Musicales Pingüyo y los Curiquingues. Todos los grupos de artistas están convocados a participar el próximo año con sus propuestas, siempre y cuando tengan música en vivo. Música, música y remúsica en vivo. ¿Y sabes por qué es esta cuestión que nosotros como que nos ponemos un poco exigentes en este aspecto? Porque nosotros pensamos que todas las artes son divinas, pero nos hemos dado cuenta que al mezclarlas con la música son aún más divinas. ¿Y qué tal si lo hacemos con música en vivo? Se vuelve ya un ritual. Entonces eso es lo que queremos nosotros, hacer de este Festival Pingüyo y los Curiquingues una cosa ritual, donde la gente acude y siente los sonidos, los instrumentos vibrando, sonando en ese instante y removiendo fibras en los espectadores. Dentro de este festival está el libertorio. Niños de diferentes edades. Desde los 9 años hasta los 15 años. Esto es una cosa increíble. Este es un trabajo del Grupo Libertorio y su directora, la maestra mezzosoprano Andrea Cóndor Guevara, que se viene realizando ya hace unos 3 meses. Se hizo una convocatoria, una audición. Muchos fueron los convocados, pocos los elegidos. Ellos están ahora trabajando con Andrea Cóndor. Y pues en diciembre se hizo el estreno de justamente la obra que ellos van a presentar dentro del festival este domingo a las 12:30. La obra se llama Un cuento que no es cuento. Es una historia muy bonita, muy divertida, es muy liviana, en fin, es para toda la familia. Además que ustedes van a poder disfrutar del talento de estos niños que son súper afinados, cantan, no es un coro. Es un coro escénico donde los niños pues bailan, hacen coreografía escénica, actúan y no cantan a una sola voz, ¿no? Porque uno dice, el coro de niños, tengo un coro de niños en una escuelita y todos cantan al unísono, la melodía. Uh-huh. Acá tendrán ustedes la oportunidad de escuchar un coro que canta a 2, 3 voces. Entonces es un trabajo muy, muy interesante y sobre todo intenso para los chicos. Usted... sin duda no es quien dirige al libertorio, sino es colabora, Andreita, colabora. Sí. Pero cuéntenos esa experiencia de trabajar con niños. Bueno, a mí me encantan los niños. Yo trabajo con ellos de toda la vida. Y pues bueno, yo hago títeres, soy director del grupo La Sociedad Antónima, que es la que viene organizando este festival. Y siempre he trabajado con niños. No es una experiencia nueva por lo que te he contado. Más sin embargo, siempre uno está aprendiendo con ellos, ¿no? Hay cosas pero impresionantes. Hay, por ejemplo, el caso de una de las niñas que es una lumbrera, pero tiene un tipo de carácter difícil, es muy introvertida y pues cuando estábamos empezando este proceso, porque yo les doy clases de expresión corporal y teatro a estos chicos del libertorio, ella no quería participar de los ejercicios, ¿no? De los juegos escénicos que proponíamos. Y entonces a ella no se le exigía, sino que ella más bien veía que todo era una cosa lúdica. Y empezó de a poco, ¿no? Como que, me integro o no me integro. Y de pronto, ahora es una de las mejores y una de las más talentosas del grupo de Libertorio. Todos son perlas, todos son maravillosos, son divinos, son ángeles, cada uno con su universo. Y ya te digo, esta niña, pues, cambió. Y eso es lo rico, es lo bueno del arte, ¿no? Que a la gente le cambia. Bueno, vamos nosotros a escuchar música. Al regresar, Jairo, a ver si es que podemos compartir con nuestros amigos oyentes qué deben saber los niños o todas las personas sobre la expresión corporal. ¿Está de acuerdo? Buenísimo. Chévere. Vamos Seguimos. Entonces nosotros a escuchar más música y otro tema que lo hemos traído de Walter, que lleva por título Volando Niños, porque los niños siempre vuelan. Burrito de nada, jugando con 7 duendes, hechos de azúcar al alba, ahí te encuentro conmigo, pintando todo rosado, al arco iris que el cielo, con artesano juntado. Queremos ver los misterios del viento, un corazón de miel que se da al día, un pajarito en plena compañía, la tierra. irás. Dame tu mano, ríete más. Sembraste, niño, un helecho, el agua te sonrió. Cayeron lluvias y truenos por ser un niño cantor. Cogiste de sol la vida, de la noche su candor. Por eso eleva tu vuelo y me tenés en la flor. Queremos ver los misterios del viento, un corazón de miel que se da al día, un pajarito en plena compañía, la tierra ver parir mucha alegría. Dale que dale, rueda nomás, rayo de luna ven a alumbrar. Rueda que rueda, lejos mirás, dame tu mano, ríete más. Estamos de regreso nosotros, ¿qué tal? Ahí escuchábamos este tema musical, Volando Niños, porque nosotros también estamos volando, mi estimado sí, Jairo, hoy día. Vuela y vuela. Claro, ahora vamos chismes. A conocer esos secretos. Y hablando de este maestro, sí. ¿Cómo me dices que se llama? Walter Carrillo, si dedicado especialmente ojalá para... ojalá pueda, pues, él participar, ¿no? Del próximo Pingüino y los Curikingues. Simplemente nos busca en Facebook como Festival de... ¿cómo es? Festival de Artes Escénico Musicales Pingüino y los Curikingues. Nos manda un saludo y yo soy tal fulano y seguimos conversando por ahí, o puede contactarme al mail arciniegajairo@yahoo.com. es mi apellido. Atento ahí, mi estimado arciniegajairo@yahoo.com. Walter, que tuvimos el gusto de compartir con él aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con esas historias tan humildes, ¿verdad? Hablando de músicos y compositores y todo esto, te cuento que el día de hoy, en la inauguración que va a estar la estudiantina de cámara Quinta Esencia, ellos van a tocar, como te decía, ¿no?, música patrimonial ecuatoriana de maestros como el famoso Carlos Amable, el Pollito Ortiz, muy famoso, el maestro José Ignacio Canelos, tenemos música del maestro Sixto María Durán, música del maestro Antonio Nieto, del maestro Pedro Pablo Travesari, del maestro Aparicio Córdoba, en fin, vamos a escuchar sanjuanitos, masayas, agrios con dulce, alzas, en fin, minuetos. Entonces es una cosa interesante, y pasillos súper antiguos también. Ahí está, varios ritmos que se diría así, que son muy poco conocidos por nosotros los ecuatorianos, y que nos hace falta un poquito ahí escarbar, y aquí está la oportunidad de esta noche, el sábado y el día domingo, en este Festival de Artes Escénico Musical Pingüino y los Curikingues. Quedó pendiente algo que tenías. ¿Qué debemos saber en...? ¿Por qué la gente y los niños deben hacer expresión corporal? Primero, porque es un ejercicio físico. Es un ejercicio físico, y ustedes saben muy bien que hacer ejercicio nos sana el alma, nos mantiene con energía, con vigor, sanos, primero, de plano. Segundo, porque empiezas a descubrir tu cuerpo, a redescubrir tu cuerpo, porque todo el tiempo hacemos ejercicio, hacemos, qué sé yo, fútbol, natación, voleibol. Y lo sentimos cuando nos duele, ¿ah? Claro, entonces en la expresión corporal empezamos a buscar otro tipo de movimientos que te salen, te sacan de los movimientos rutinarios. Entonces dices, uy, mira, tengo esto, ah, mira. Entonces dices, y empiezas a descubrir que aparte de tener huesos, tendones y músculos, también tenemos algo que se llama el músculo blanco. El músculo blanco es lo que está bien pegado al hueso. O sea, es el músico más, el músculo más profundo. Es el músculo blanco. Está bien cerca del huesito. El que está pegadito al hueso. Este es y ahora, si es que nosotros, en este caso, bueno, vamos a ser parte del Libertorio el día de hoy. Y amigos, amigas, ¿están listos? Sí. ¿Qué debemos hacer primerito? Primerito, entrar a la página www.casadelamusica.es. Ahí está toda la información del Festival Pingüino y los Curikingues. Segundo, alistarse, ponerse listos, porque a las 7:30 arranca el festival. Si no saben cómo llegar, facilísimo. Usted llega hasta el colegio San Gabriel, sobre la Mariana de Jesús y América, y entonces empieza a subir por esa cuestita de la América, como que se va al Hospital Metropolitano. Justo antes del Hospital Metropolitano, a mano derecha al fondo, está la Casa de la Música. Y si no, pues usted pregunta y ahí le darán razón. Todo el mundo conoce. Y si no, pues si no sabe dónde es, ahora mismo búsquese una celular, una computadora e ingrese a la página www.casadelamusica.es. Ahí está toda la información. Y como les decía, el valor es de $5, ¿sí? Todo lo que se recaude se va a destinar para los honorarios de los artistas, porque hay que ser conscientes de que el arte también es un oficio y como todo oficio debe ser remunerado, ¿no? Entonces, por ejemplo, es algo que siempre los artistas estamos luchando, ¿no? Que viene y dice, usted vecinita, dice que es actor, vea, hagamos de esto, dice que, o usted toque esto, o usted escríbame estas poesías, o pínteme este cuadrito, este mural, que dice que, pero ese es un trabajo, y lo que uno, el resto de gente piensa que es como un hobby, ¿no? Porque uno también se quema las pestañas y se prepara para hacerlo de la mejor manera. Entonces, este festival, pues, es autogestionado, no tiene auspicios de entes gubernamentales ni de empresas privadas. Entonces, lo que nosotros estamos es ahora llamando pues al público que asista y que nos colabore de esta manera, pagando su entrada para poder darle un trabajo digno y un espacio también de demostración de estos talentos y un trabajo digno pues a nuestros artistas. Vamos a irnos con música. Hay otro tema musical de Warter que nos comparte el día de hoy. Y esta lleva por título también un corazón, porque necesitamos nosotros corazón absolutamente para todo. Si salimos a buscar en el monte o en el mar, muchas cosas diferentes siempre vamos a encontrar. Hay un sol para alumbrar y también un corazón. Ambos hacen purumpum y dan calor. Tierra, luna y sol van latiendo dentro de mi corazón. Todos somos parte de una sola vida llena de ilusión. El amor es como un viaje más bonito entre dos. Va la luna de la mano de un lucero trovador, llamarada de amistad, la ternura ya es canción, cuando juntamos las manos en señal de oración. Dos para creer en la vida cuando nacen los bebés. Dos para soñar en un mundo donde reine la amistad. Amarillo, azul y rojo es la luz de mi morada, con la que pinto el cariño cuando la tarde es mojada. Con la lluvia va creciendo en el pasto pequeñito, para traer buena suerte un trébol verde y bonito. Uno, dos y tres van cantando los muchachos de esta vez. Uno, dos y tres en mi orquesta los violines tocaré. Diferentes siempre vamos a encontrar. Hay un sol para alumbrar y también un corazón. Ambos hacen purumpum y dan calor. Tierra, luna y sol van latiendo dentro de mi corazón. Todos somos parte de una sola vida llena de ilusión. Ya estamos de regreso. seguimos aquí y seguimos abordando el tema del tercer Festival de Artes Escénico-Musical de Pingüillos y Curiquingues, con esta nueva tendencia, esa nueva redescubrir o mantener como es que estos eventos tengan música en vivo y de ahí se van uniendo de a poco la gente que desee participar. Imagínense, ustedes van por el tercer festival, irán surgiendo. Una de las cosas y lo más difícil, Jairo, es mantenerse. Seguro. Te cuento que en un momento del año anterior ya flaqueábamos, decíamos, híjole, y vamos a botar la toalla, pero es como una especie de compromiso que uno ya adquiere, ¿no? Es como cuando lanzaste la cuestión y eres responsable de eso, ¿no? Entonces ya no puedes, por más que quieras o por más que la vida te ponga barreras y todo eso, pues tienes que seguir adelante. Y eso es lo rico de la vida, ¿no? Ir saltando estos obstáculos y seguir siempre con la frente en alto. Y ahora estamos pues con la dicha de poder estar en la tercera edición del Festival de Artes Escénico-Musicales Pingüillo y los Curiquingues. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a quien nos ha apoyado incondicionalmente desde la primera edición, que es la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Un abrazo para todos ellos, son gentes maravillosas, especialmente pues al maestro Gustavo Lobato, él es el director musical de la Casa de la Música. A ellos les debemos pues que este festival se siga manteniendo en pie. También agradezco a todas las agrupaciones que participan de esta tercera edición, como son la Estudiantina de Cámara Quintesencia, el grupo La Mestiza, El Libertorio, que ya va por su segunda participación en el festival, y pues a La Serpiente Emplumada del Salvador, que también va por su segunda participación. Quiero agradecer también mucho a la maestra Andrea Cóndor, ella es la directora del Libertorio, también está apoyándome ahí, está apoyándonos pues en el desarrollo de este festival. Quiero también agradecer a RG Grafistas y a su diseñadora y gerente propietaria Paola Ron Gaby, ella es la que nos está ayudando con los soportes visuales, lo que son programas de mano, en fin, todo eso. Y pues así se van sumando voluntades, ¿no? Se van sumando voluntades, se van sumando esfuerzos y seguimos ahí. Y esperamos seguir con el cuarto, el quinto, sexto, séptimo y así hasta que la vida no diga otra cosa. Ahora el público también desea conocer cómo nace el grupo que siempre está pensando en hacer estos festivales, que lo dirige usted. Ya, el grupo La Sociedad Antónima, nace pues hace unos 5 años. Bueno, yo estoy en la actividad artística desde que me acuerdo, o sea, antes del 2000, pero he estado en varios grupos. Formo parte del grupo de Títeres La Rana Sabia, que deben conocer muchos. Yo hice títeres también en el programa Arcandina, que salía en televisión. He trabajado con muchos artistas en la parte que es lo mío, que es el arte escénico, los títeres de la actuación, como son María Tejada, con el ensamble vocal Fantasía Ensamble de mujeres, ¿no? Con el grupo de percusión sinfónica Tushpar. He tenido la oportunidad de trabajar también en el Teatro Sucre, estuve en la producción, estuve haciendo un personaje en el musical Los Miserables, que fue pues la producción del año 2017, ¿sí? 2016. Ajá. Fue una cosa maravillosa. Bueno, en fin, he trabajado en muchas cosas, ¿no? Y pues en un momento de la vida uno dice, bueno, quiero hacer mis cosas, ¿no? Es como cuando uno está con sus padres y de pronto dice, quiero casarme, me enamoré de esta persona y quiero casarme y quiero irme a vivir a otro lado. Más o menos eso pasó conmigo y decidí crear este grupo, La Sociedad Antónima, que no es más que mi persona, perdón que yo esté adelante, y mis muñecos, porque yo hago títeres. Y mis ideas, y mis textos, y mi música, y mis instrumentos. Eso es la Sociedad Antónima. Sociedad Antónima, así es como nace, pero si quisiéramos al regresar, después de escuchar esta canción, que hablemos un poquito de los títeres, cómo están aquí en el Ecuador, son valorados, perfecto, qué nos hace falta. Perfecto. Hay un tema musical que lleva por título Somos de Por Aquí, que lo vamos a escuchar de Walter Carrillo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. quiera cantar. Somos de por aquí. Nosotros en este programa y quedó una pregunta por resolver, mi estimado Jairo, así que vamos. Los títeres, ¿qué pasa con los títeres? ¿Sabes qué? Yo estoy en los títeres más o menos desde el 2000, que fue cuando ingresé a La Rana Sabia, al grupo de títeres La Rana Sabia, y bueno, tuve la suerte, la vida me ha bendecido de llevarme a uno de los grupos que son como un emblema en el país, como La Rana Sabia, más allá, más allá. Ya van este año a los 45 años de vida artística, y es una cosa impresionante. O sea, siempre hemos sido bendecidos porque ya es gente que ha hecho su camino, pues, y ellos tienen el cariño de la gente, siempre la gente está ahí, ¿qué van a hacer? Hemos hecho giras por el país, bueno, me conozco el Ecuador de cabo a rabo por el arte y también con La Rana Sabia, obviamente. También estuve, como te decía, en Arcandina, y puedo decir que pues hoy la gente está valorando mucho la cuestión esta infantil, porque nos damos cuenta que cada vez vivimos más automatizados, o como dice mi papá, esclavizados de la tecnología. Todo el tiempo estamos, es decir, justo estábamos hablando, para los amigos que están escuchándonos mientras estaba sonando la música, estábamos hablando contigo, Laurita, de las jornadas de trabajo que tenemos todos. Entonces, al final de la jornada laboral uno vuelve a casa, y la gran mayoría de adultos llegamos, y los que somos padres, los que tenemos la dicha de ser padres, llegamos enseguida al televisor, a la computadora, a seguir con el celular, y nos olvidamos de nuestros hijos. Y yo he visto, y me da mucha pena, que hay muchos, sobre todo los padres nuevos, que pues para que no moleste el niño le dan el celular y está ahí. Ah, son bebés de 2 años y ya están con el celular ahí, ¿no? Entonces eso es muy penoso, pero por eso yo creo que hay gente que sí ha tomado en consideración es buena la tecnología, pero mucho tampoco es muy bueno, ¿no? Y entonces ha reconsiderado esto y dicen, no, pues ¿qué estoy haciendo yo? Y se toman un tiempo para llevar a sus hijos, para compartir en familia a este tipo de eventos como los títeres, por ejemplo. Y cuando yo hago eventos de títeres siempre tengo la el agrado, la dicha de ver salas llenas, ¿no? Siempre, entonces eso es muy bueno. Ahora, claro que también como se está viviendo una buena época, por ahí asoma alguien que dice, ah, yo hago, cojo una media y hago así, ya soy titiritero, y no es así, ¿no? Se necesita ahí, estudios. Tienes que hacer oficios, estudiar, no hacer un curso por YouTube, sino o un seminario de una semana que alguien dio por ahí, sino hay que, si quieres ser de los buenos, tienes que prepararte. Y es como en todo, ¿no? Todo el tiempo un atleta está preparándose, entrenando con su dieta especial. Un artista que quiere ser bueno está todo el tiempo preparándose, ensayando, creando, presentándose, golpeando puertas, siempre en el mundo del arte. Yo te invito a presentar la siguiente canción. Ahí está. A ver, con ¿Cuál? Un títer, no sé. Ahorita no tengo ahora nada. No, vine pero aquí en nada. El micrófono lo vamos a poder hacer. Caballito trotador, mira cómo le presentaría yo, así como... Vamos entonces nosotros a escuchar este tema musical. Y precisamente con esta presentación, mira qué chévere, ¿no? Y ese caballito llega. Improvisa. Con mucho cariño. Con su montura de cristal, va galopando soñador y nos lleva a un mundo ideal, donde hay casitas de queso, montañas de leche y miel, donde los ríos tienen pececitos de papel. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Te sonríe, el sol te abraza fuerte. Aquí la luna te sonríe, el sol te abraza fuerte. No tienes ganas de parar, solo vienes a jugar. No tienes ganas de parar, solo vienes a jugar. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Y viene la noche, se va el sol, dormiremos en un nido junto a vos, y en un sueño cabalgando estar, para nunca despertar. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Caballito trotador, llévame contigo, quiero ser soñador. Llévame contigo, quiero ser soñador. Quiero ser soñador, quiero ser soñador. Bueno, ya estamos de regreso para ir finalizando. Jairo, vamos a conocer esos nuevos proyectos porque usted no para. Hay 3 proyectos que vienen en camino. Tres proyectos. Yo soy un poco supersticioso, mi querida Laura. Es como que si yo cuento, es como que no se me van a cumplir. No, al contrario, se van a cumplir porque tienes el compromiso con el público. O sea, bueno, lo que les puedo adelantar es que se viene algo con títeres, obviamente con música, porque todos... Te cuento cuál es la dinámica de la... Más bien te cuento cuál es la dinámica de mi grupo La Sociedad Antónima, que somos mis muñecos, mis locas ideas, mis textos, mis instrumentos, mi música y yo. Se viene algo con títeres, sí, con música, en todas las cosas que yo haga, sea teatro, sea títeres o cualquier cosa escénica que se me ponga al frente, siempre trato de combinar las cosas que yo sé, ¿no? Yo siempre he pensado que un artista, sobre todo un artista escénico, debe ser polifuncional. Debe saber muchas disciplinas, ¿no? Entonces, en el caso mío, por ejemplo, no es que yo haya tenido un estudio, una formación académica en cuanto a lo musical. Toda mi vida me ha gustado la música. He pasado por el conservatorio, pero por afuerita nomás, de pasadita. Sí, pero toco lo que me pongas. O sea, me encantan los instrumentos. Si hay un instrumento nuevo, yo cojo, estoy moneando ahí hasta que le saco cosas. Hago mucha música desde el corazón, que para mí es la mejor música, no pensando mucho en las fórmulas o que si estoy afinado en tal frecuencia o estoy, no, sino que más bien porque yo pienso como la gente que primitiva, por así decirlo, ¿no? La música la hacen, se afinan entre ellos, no saben si están a 440, 432, qué sé yo, pero lo hacen y son cosas música maravillosas. O sea, sin ir, nos vamos al África y escuchamos tribus que no tendrán una universidad de las artes o un conservatorio, pero tú escuchas y dices, qué maravilla, ¿no? Entonces eso, es música de las vísceras, de las entrañas del corazón. Entonces, todas las cosas que yo hago, pues hago con música en vivo. Entonces, por eso es que también se me ocurrió la idea de que se haga este festival con arte, con música en vivo, ¿no? Bueno, entonces, la invitación para que no se pierdan, vamos a repetirles a ustedes los horarios y además de qué nomás podrán disfrutar, Jairo. Ya. La tercera edición del Festival de Artes Escénico Musicales Pingullo y los Curiquingues se desarrollará el día de hoy, el sábado y el domingo. El día de hoy a las 19:30 se presenta la Estudiantina de Cámara Quintesencia con una hermosa obra con música patrimonial ecuatoriana. El día de mañana sábado a las 19:30 se presenta el grupo La Mestiza con la obra Americuentos. Esta obra tiene narración oral, teatro y música con instrumentos y pues leyendas afroamerindias, así lo denominan ellos. Imagínate, ya podrán irse creándose imágenes. El día domingo, que es el último día del festival, a las 11 de la mañana se presenta desde El Salvador el grupo de títeres La Serpiente Emplumada con leyendas de mesoamericanas y con música en vivo igual. Y para finalizar, el mismo día domingo a las 12:30 se presenta este proyecto infanto-juvenil El Libertorio con la obra Un Cuento que no es cuento, es un musical inédito. Perfecto, con esto pues amigos, amigas, nos queda más que agradecer a Jairo Echíniga por haberse dado cita acá a los estudios de la radio y a usted principalmente por tolerarnos, por acompañarnos, por estar conectado con nosotros en todas las radios que reprisan este programa y a nuestro compañero que está en controles, Francisco Pirancocha. Y vamos a finalizar con un tema musical de Walter Carrillo que se lleva por título Si yo fuera niño, imagínate tú. Vamos, imagínate. Con esto será hasta una próxima. Muchas gracias, amigos. De algodón, querría las cosas. tener buen corazón. Si yo fuera niño jugaría y jugaría, me cambiaría el mundo, la tristeza en alegría. Buscar amistades buenas y estudiar con preocupación. Tengo un niño dentro de mi alma, soy niño. Tengo un niño dentro de mi alma, soy niño. Si yo fuera niño, iría a la montaña a gritar, a gritar, a gritar libertad. Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Arbijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.